justificar de dónde vienen en el recorrido de vuelta a casa. Claro, es cierto, porque todavía, bueno, pues el estado de alarma en el que nos encontramos, en el que, momento en el que estamos situados, ¿no?, y con las restricciones que nos que conlleva, bueno, pues impide, ¿no?, que el ciudadano pueda salir quizás para una circunstancia como esta, y es por ello por lo que se pide colaboración a la policía, y además también se emitiría ese certificado, ¿no?, que justifica la presencia de esta persona en la calle porque viene de donar sangre, ¿verdad? Efectivamente, así es. Bueno, y luego, por lo demás, cualquier persona que tenga interés, pero que no llame el teléfono, que se lo encuentre por casualidad, que lo recuerde y no conozca el número, en fin, lo que sea, puede acudir quizá al centro regional, al centro regional, a lo que serían las instalaciones del mercado de abasto, donde estaría la unidad del centro regional para realizar su donación, o obligatoriamente tiene que pasar antes por ese proceso de llamar por teléfono. Les pedimos, por favor, que acudan. No acudan sin cita, porque esto podría suponer que se aglomeren personas, y una de las condiciones para que nosotros podamos acudir a las colectas es que no provoquemos un riesgo a la población, evitando las aglomeraciones. No podemos convertir la donación de sangre, que es está enfocada para salvar vidas a nuestros pacientes, en un lugar donde se puedan contagiar donantes. Igual que en un centro comercial, en una tienda, pues nos exigen guardar los espacios, las distancias de seguridad, permanecer en la calle, pues nosotros aquí la manera que tenemos de conseguirlo es mediante cita. Si hubiera huecos, no hubiera nadie esperando, pues bueno, se podría acudir, pero por suerte no va a ser el caso en Ubrique y prácticamente en ningún sitio, porque están realmente los donantes colaborando en estos días con la donación de una manera desinteresada y con afluencias importantes a nuestras colectas de sangre. Por eso que pedimos, por favor, que si quieren donar en Ubrique, llamen al 956-03-3147. Y puede ser que se le encuentren comunicando, pero vamos a devolver todas las llamadas. Insistan, por favor, en las llamadas, porque son muchas las personas que nos están llamando, y tenemos que llenar todos los huecos para que la donación sea fluida y sea suficiente para las necesidades diarias. Claro. Bueno, y una duda que seguro que tendrán todos los donantes habituales o cualquier otra persona que no haya donado pero esté pensando en hacerlo en este momento. ¿Se puede donar si uno ha pasado el COVID? ¿Se puede donar si uno, evidentemente, tiene sospecha? Imagino que no. Pero si lo ha pasado, si está, en fin, con esa duda, ¿cuál sería el protocolo en este sentido? Bueno, uno de los motivos que nos interesa y que pedimos, por el que pedimos que nos llamen para pedir citas, que en este momento en el contacto telefónico aprovechamos para hacer una serie de preguntas al donante, al posible donante, sobre datos de su salud, si se encuentra mal, si ha tenido fiebre, si ha podido estar en contacto con alguna persona enferma, con alguna infección, no solamente el COVID, cualquier otro motivo médico que contraindique la donación de sangre. ¿Para qué? Pues para evitar que acudan al lugar de la colecta personas que no van a pasar el test previo que realizan nuestros médicos previo a la donación. Es decir, evitar a los donantes paseos en balde, ¿no? Entonces le vamos a hacer esas preguntas porque evidentemente no solamente por el COVID, cualquier persona que tenga una infección ahora, que puede ser un resfriado común y otros malestares que las enfermedades que puedan, repito, contraindicar la donación, no van a poder donar. Entonces es muy importante que llamen, de esa manera ya conseguimos hacer un filtro previo para asegurarnos de que todas las personas que actúan a donar sean personas que en principio tenemos que hacer más pruebas, tomar la atención, determinar el valor de hemoglobina, y el médico pues cara a cara puede encontrar alguna otra contraindicación a la donación. También preguntaremos por viajes que hayan podido realizar fuera de España, Es decir, es importante y bueno, responder a su pregunta, evidentemente una persona que haya padecido COVID no puede donar en un tiempo. Tenemos que asegurarnos de que en este momento no tiene el virus dentro de su organismo, y para esto lo ideal sería contar con al menos 2 o 3 negativos a esa persona que ha padecido el COVID. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de que pueda empezar a notar síntomas después de la donación de sangre, en un principio, bueno, pues todo ese filtro previo de preguntas, de cuestionario que se le formula hace indicar que es una persona apta para donar, pero posteriormente, días después, pues puede que comience síntomas o puede que surja la duda. En este caso, bueno, pues tampoco habría problema porque yo imagino que ahí se sigue ese protocolo que alguna vez ya hemos comentado, ¿verdad? En el que se analiza, ¿no?, todas las donaciones y se hace un control estricto también, ¿no?, del estado de las mismas. Sí, cualquier persona que en estos momentos tenga síntomas respiratorios, lo que primero que debe hacer no es acudir a la donación, desde luego es quedarse en casa y proteger a los que le rodean en casa poniéndose una mascarilla. Hasta determinar si lo que tiene o no es el virus del COVID-19. Nuestro consejo es que en cualquier momento desde su domicilio se ponga en contacto con su centro de salud, que tendrá las actualizaciones al minuto de lo que se debe hacer en cada momento, porque esto irá cambiando y los protocolos van a ir modificándose en el momento que se haga antes a la población, pero cualquier persona que tenga síntomas respiratorios podría ser el COVID-19. Lo primero que hay que hacer es aislarse, no salir a la calle y proteger a los que le están rodeando en ese momento en su domicilio mediante la mascarilla, lavado de manos y procurar si tose que protegerse de forma que las gotas de saliva no entren en las superficies, para lo cual también es importante tener una limpieza y una ventilación de su domicilio importante, ¿no? Ventilar de vez en cuando, ya no hace tanto frío, podemos ventilar en las casas perfectamente y limpiar la superficie con agua y un poquito de lejía. Bueno, yo imagino que además esas mismas medidas de seguridad se suelen llevar siempre, no solo en este momento en el que nos encontramos de alerta sanitaria, en la sala de donaciones. Medidas de seguridad, pues de cuidado, medidas higiénico-sanitarias adecuadas, ¿no? Bueno, pues con el uso estéril, desechable, además también del material para un donante único, en fin, todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, sí que es cierto que a lo mejor se extreman más las precauciones, ¿no?, en las salas de donaciones. En nuestro caso, en Ubrique, tenemos la ventaja de que la sala donde se dona en el mercado de abasto está separada del centro sanitario, del centro de salud, y eso sin duda pues también es una ventaja, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que lo es. En los lugares de donación siempre nosotros damos la... procuramos tener la máxima seguridad, aunque no sean lugares sanitarios estrictamente. Procuramos que nuestras colectas de sangre siempre tengan la seguridad sanitaria que deben tener, y en estos momentos no puede ser de otra manera. Es por esto que bueno, la principal medida que se recomienda al acudir a sitios donde haya afluencia de personas es el usar mascarilla, guantes y nosotros, pues eso es lo que vamos a pedir al donante. Si acuden con su mascarilla, estupendo, y si no, les entregaremos una mascarilla para que la lleven durante la colecta, de forma que si en algún momento, que es el momento de la entrevista, el momento de la donación en sí, no se pudiera guardar esa distancia de seguridad, la mascarilla proteja a los demás van a ir con mascarilla, de forma que protegen al donante también, y vamos a pedir el lavado de manos para si cualquier cosa que el donante tocara con sus manos no quede infectada en el caso de que llevara el virus en la mano, pues por el motivo que fuera, que hubiera tocado fuera de la sala de extracción algún sitio contaminado. Claro. Bueno, pues ese es el proceso, como decíamos, que se lleva a cabo para la donación que tiene lugar en la jornada de hoy lunes y mañana martes en el edificio del mercado de abastos. Recuerden, en la tercera planta de este edificio, el horario es el habitual de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30. Eso sí, para acudir no basta con dirigirse hasta esta localización, sino que previamente hay que llamar a ese teléfono de cita, el 956-03-3147, para concertar el horario y evitar así las aglomeraciones y, por tanto, controlar, ¿no?, las donaciones de sangre. Sí que, al margen de esto, y ya que contamos con uno de los responsables del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, queríamos preguntarle por una información que se publicaba la pasada semana, que recogía en distintos medios de comunicación, incluso el portal web de la Consejería de Salud y Familia de la Junta, en el que se hablaba de un ensayo clínico para evaluar la eficacia del tratamiento con plasma de pacientes que han superado el COVID-19. Se pone en marcha, sobre todo, ese ensayo en distintos centros hospitalarios, entre ellos también el Hospital de Jerez, donde se encuentra el Centro Regional, ¿no?, de Transfusiones Sanguíneas. Efectivamente, es un ensayo clínico que se ha puesto en marcha en Andalucía y con el que se pretende averiguar pacientes con el virus, voluntarios que quieran entrar en este estudio. Se trata de evaluar la eficacia de transfundir plasma hiperinmune, plasma que de personas que han padecido y se han curado de COVID-19 y, por lo tanto, tienen anticuerpos frente al virus en su sangre, en su plasma, y podría ser, queremos ver si es posible que este plasma sea una ayuda al tratamiento de los pacientes actuales. Para lo cual, con toda la seguridad que tiene la donación de plasma en donantes seleccionados, no es cualquier persona que crea que lo ha tenido que pueda acudir espontáneamente a donar su plasma, son personas que en los hospitales tienen su historia de haber sido un enfermo curado y con al menos una o dos PCRs negativas, desde coronavirus negativo, es decir, que no tengan el virus en su sangre, y serán citados por los centros de transfusión para acudir a donar sangre, y bueno, se va a hacer con un consentimiento especial y distinto del habitual de la donación, y con las mismas medidas de seguridad que se están adoptando en el momento. Es decir, no es acudir espontáneamente, sino que son donantes seleccionados que ya sabemos que su plasma puede tener una cantidad de anticuerpos suficiente para que pueda servir como tratamiento para enfermos que tienen, en este momento están padeciendo la enfermedad provocada por el coronavirus. Bueno, explíquenos desde el punto de vista divulgativo exactamente en qué consistiría, ¿no?, ese ensayo clínico y qué es lo que permitiría. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando con esos pacientes y que, bueno, según se indica, puede tener el proyecto una duración estimada de entre 4 y 5 meses, ¿no? Sí, bueno, este es no es un procedimiento novedoso. Ya se empleó antiguamente en el 2003 con el SARS-CoV, con el coronavirus del SARS, con el MERS en el 2012, y por esto se piensa que en la actual pandemia de COVID-19, del SARS-CoV-2, pueda ser también de utilidad. Se puede emplear y se piensa que puede ser útil en las etapas tempranas de la enfermedad, y bueno, pues sería un avance importante para la curación de enfermos y sobre todo algo paliativo, no a paliativo, porque no va a sustituir esto, no es sustituir la vacuna cuando salga tendrá otro objetivo, que es el que no padezcamos la enfermedad, que nuestro cuerpo ya tenga creados anticuerpos, esos anticuerpos que van en el plasma ya estén creados en nuestro cuerpo antes de que llegue el virus. Esto sería pues tratar de eliminar el virus una vez que está, sobre todo si la enfermedad no está muy avanzada, se piensa que puede ser eficaz, y eso es lo que en este ensayo clínico se hará. A estos pacientes que también serán seleccionados, porque tienen que reunir unas condiciones para que el tratamiento, por lo que se piensa, ¿no?, la evidencia científica que hay, debe tener unas características precisas el paciente. Estos pacientes, pues, después de ser seleccionados, se les pedirá su consentimiento para hacer el tratamiento, que consistirá en transfundirles fracciones de plasma de unos 300 mililitros. Y bueno, la transfusión no tiene ningún de este plasma, no tiene más contraindicaciones que la transfusión de plasma en otros momentos, puesto que, bueno, se van a hacer los análisis que se hacen habitualmente a las donaciones de plasma en busca de otros virus, y se ha hecho la donación, pues, en las condiciones de seguridad habituales, con material estéril y de un solo uso. Es decir, que sabemos que en ningún momento va a provocar ningún problema al enfermo, pero sí podría ayudarle a superar la enfermedad del COVID-19. O sea, explicado así de manera muy simple, ¿no?, permitiría a la persona que no esté en un estado avanzado de la enfermedad que su cuerpo genere, bueno, pues más anticuerpos para poder luchar, ¿no?, contra el virus. Bueno, la transfusión de plasma no provocaría anticuerpos, sino que ya tiene los anticuerpos el plasma, porque son anticuerpos de una persona que ha padecido el COVID, lo ha superado porque en parte también porque el cuerpo de ese enfermo ha producido los anticuerpos que han quedado en su plasma. Esa persona, en teoría, ya no volvería a padecer el virus. De momento es la evidencia que hay, salvo que hubiera mutaciones del virus. Vale. Y no podría, porque ya tiene esos anticuerpos. Nosotros, con la donación de plasma de esa persona, lo que haríamos sería recoger en el plasma esos anticuerpos, ponérselos al paciente actual, y esos anticuerpos ayudarían, mientras que el tratamiento médico y su propio cuerpo genera anticuerpos, porque la reacción no es inmediata, claro, le damos ya anticuerpos que van en ese plasma hiperinmune, que los ha generado el donante. El donante, que fue un enfermo, que se curó y que venció la enfermedad. Esos anticuerpos ya van a empezar a actuar en el mismo momento de la transfusión, eliminando o destruyendo los virus que tenga el paciente. Claro, y entonces le damos tiempo entonces para que genere sus propios anticuerpos, ¿no? Efectivamente, le van a ayudar, y si el número de virus que tiene, la cantidad, la carga viral que tiene en su cuerpo, no es muy grande, incluso puede ser una terapia bastante efectiva. Claro. Todo esto es lo que trata este ensayo de a la conclusión que quiere llegar, y es lo que se trata de investigar y de tratar de demostrar, ¿no?, que sea efectivo. Perjudicial, ya sabemos que no va a ser. En el momento no es un medicamento, como puede ser todos los estudios clínicos con medicamentos, que también se trata de ver la efectividad y los efectos secundarios que puede tener el medicamento. Ya sabemos que el plasma que vamos a transfundir no va a tener más efectos secundarios que pueda tener una transfusión de plasma normal en otro momento. Es decir, que va a tener más beneficios que perjuicios pueda provocar en el paciente. Y por esa manera de funcionar que nos ha explicado, pues entonces sería mucho más eficaz en pacientes que tengan una forma temprana de la enfermedad que en otros pacientes que quizás estén ya en un estado un poco más avanzado, aunque también ahí podría contribuir a mejorar, ¿verdad? Bueno, tenemos que verlo, porque cuando se ha instaurado ya el daño pulmonar, el virus lo que hace es destruir las células del pulmón, y eso ya no lo vamos a regenerar, aunque no se va a poder revertir, aunque se transfunda plasma. Eso ya hay otros medicamentos, otra terapia que puede mantener al paciente, como si tiene una insuficiencia respiratoria importante, pues puede necesitar un respirador, etcétera. Efectivamente, antes de que se produzca el daño, que el virus produzca el daño, cuantos más virus consigamos eliminar por el medio que sea, y uno de ellos puede ser con este plasma, si conseguimos eliminar el virus o reducir su cantidad, la enfermedad será muy leve, o más leve, incluso podría no llegar a generar más síntomas que los que presenta en ese momento. Claro. Todo esto nos lleva a otro punto, aunque eso sería ya otro debate y otro tema que quizás mejor no entrar, ¿no? Pero es el tema de saber si uno tiene o no tiene el COVID, y para ello, bueno, pues quizás son necesarios todos esos test y toda esta cuestión, ¿no?, que está ahí en el ámbito informativo, ¿no?, de la que se habla tanto, ¿no? El hecho de si hay test, no hay test, si son efectivos, no son efectivos, pero claro, ese estado inicial de la enfermedad, quizás no sepamos que lo tenemos si no nos hacemos el test, y entonces pues no sabemos si nos puede servir, ¿no?, esta solución o no. Bueno, en los estados muy muy iniciales hay muchas personas que se sabe que se lo pasan, combaten ellos su cuerpo, combaten al virus, sobre todo porque la carga viral sea muy pequeña, combaten al virus su médula ósea, sus anticuerpos, y no llegan a generar una enfermedad o lo pasan como un simple resfriado. En esos casos actualmente no se están haciendo test. Las personas que ya una vez que ingresan con clínicas claras, con enfermedad más avanzada, ya es otro tema, ¿no? Ya las autoridades sanitarias van dictando en cada momento cuál es el protocolo a seguir con cada paciente, con cada persona, según los síntomas que vayan desarrollando. Pero bueno, ese tema es algo que no nos compete al centro de transfusión, y nosotros lo que tenemos que... Nuestro objetivo principal es abastecimiento de sangre y derivados de sangre a nuestros pacientes en nuestros hospitales, que no le falte la sangre que se necesita, que pueda necesitar para su proceso de enfermedad que está motivando la transfusión, y por otro lado participar en este estudio junto con muchos hospitales de toda Andalucía y centros de transfusión, para si cuanto antes podemos demostrar que esto funciona, ponerlo en práctica de manera ya arreglada. Claro, porque el ensayo clínico se está llevando a cabo en Andalucía a través de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Sanidad Pública, y en él participan, bueno, pues hospitales de toda Andalucía, ¿no? Hospitales como en Sevilla el Virgen Macarena, el Virgen del Rocío, el Balme, el Puerta del Mar y el Jerez, así como Puerto Real en Cádiz, el Virgen de la Nieve y San Cecilio en Granada, el Tor de Cárdenas de Almería y el Virgen de la Victoria Regional y Costa del Sol en la provincia de Málaga. Esos son los centros hospitalarios que están participando a través de los Centros Regionales de Transfusiones Sanguíneas en este ensayo clínico, que, bueno, como decíamos, se está llevando a cabo en Andalucía, y no sé si es el único, ¿no?, que conocemos dentro de este marco. ¿A qué nivel? No sé si nos puedes, o si conoce el dato. Bueno, nosotros en el Centro de Transfusión, la noticia que tenemos es que a nivel regional es la Junta de Andalucía la que ha promovido este estudio clínico, en el que, como bien dice, van a entrar a formar parte de él y van a colaborar en el ensayo tanto hospitales de la red pública como la red de centros de transfusión de medicina transfusional de Andalucía. Y por supuesto, pues no podemos más que contar para hacerlo con las personas, con los donantes, con los donantes que serán enfermos que han vencido el COVID, como hemos estado hablando, y bueno, por el momento, de manera, digamos, oficial, de la administración pública, la Junta de Andalucía la que ha iniciado el estudio, el ensayo clínico. Estoy seguro que se unirán otras comunidades y harán por su parte estudios, pero por el momento no tengo el dato. Bueno, pues sí que queda toda esa información también relativa a ese ensayo clínico, lo que hemos podido contar, ¿no?, a través de el ámbito divulgativo de en qué consiste, y que yo imagino, bueno, pues habrá servido también a la población para conocer todo ese trabajo que se está llevando a cabo a través del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, y que en este caso no solo consiste, ¿no?, en la campaña que normalmente solemos dar a conocer, sino que también participa en proyectos tan importantes como este. Y por lo demás, pues sí que podíamos recordar, ¿no?, si le parece, doctor Barbero, ese número de teléfono que es el 956-03-3147 para concertar cita, y además también, bueno, pues que la unidad de móvil del centro regional estará en Ubrique hoy y mañana martes en el edificio del mercado de abasto, y todo ese proceso que puede llevar a cabo para realizar las donaciones. ¿Invitamos a los ubriqueños a donar en estos momentos? Pues sí, queremos pedirles una vez más su colaboración, que seguro que la vamos a tener como es habitual en nuestras campañas de donación, y pedirles que salgan a estirar las piernas, que salgan y utilicen las medidas de seguridad que nos recomiendan, y que acudan, si tienen una mascarilla, acudan a donar sangre al edificio del mercado y juzgado de Ubrique con su mascarilla, sus guantes, y si no la tiene, nosotros le facilitaremos una. Pero eso sí, previamente, por favor, concierten la cita telefónicamente, porque además de darle la cita, de forma que no se aglomeren en el lugar de colecta, les haremos un screening previo, una serie de preguntas sobre su salud, para asegurarnos de que están en condiciones de donar y que no hagan un paseo en balde a la donación. Claro. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, y con esta informaciones que nos llega por parte del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, gracias al doctor Miguel Ángel Barbero, que nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Doctor Barbero, muchas gracias como siempre por acompañarnos hoy aquí en la mañana. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo Ubrique. Y ánimo y fuerza a todos, que entre todos podremos salir y conseguir acabar con este virus que nos está dando fuerza.